Viejo Verde busca jovencita ecologista. Divorcios en 24 horas. Satisfacción garantizada o le devolvemos a su cónyuge. Por diabetes vendo mi flauta dulce. Y cambio lindo perro de Oberman por pierna ortopédica. Pero nosotros no hablamos de eso. Hablamos de osos. Esto es Midbear Podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kenzo Panda y esta es la cuarta emisión del Midbear Podcast. El día de hoy me encuentro con dos invitados y mi compañero de siempre. Hola, Chango, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues bien, contento. Siempre me es un gusto grabar esto. Y pues a ver cómo sale y a ver si esta vez está tan animado como el último. Pues sí. Y bueno, mis dos invitados del día de hoy pues son los administradores del sitio midbear.ning.com. Tenemos a Pander. Buenas noches, Pander, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí muy bien. Qué bien, qué bien. Y Emilioso. Buenas noches, tardes o días. Pues sí, en la hora en la que lo escuchen, ¿verdad? Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de nuestros invitados. Pander, platícanos un poquito más de ti. Ah, bueno, pues soy Pander, soy uno de los administradores junto con Emilioso y aquí con Kenzo. Tengo 28 años, mi nombre real es Jacob y trabajo como QA en, que es algo así como control de calidad de software. Y pues soy yucateco de toda la vida y aquí he vivido todo el tiempo y aquí creo que voy a morir. Ok, ¿tienes pareja? Soy soltero. Ok, señores, administrador soltero, por favor, ayúdenos a encontrarles una pareja, sí, Pander, sí, por favor. Y en la próxima emisión va a haber un reality de enamorando a Pander. Sí, sí, sí, están las inscripciones abiertas para que todo aquel que quiera estar dentro de nuestro reality virtual enamorando a Pander. Que sea rico, por favor. No, nosotros vamos a hacer el casting. Es además, el de buscando hombre rico va a ser emisión, va a ser para Jonathan B8. Así es. Así es. Y bueno, pues platícanos, Emilio, un poquito más de ti. Pues bueno, pues mi nombre es Emilio, tengo 26 años. Pues ¿a qué me dedico? Soy encargado de una tienda en un centro comercial y es como pues monitorea todo el día, así que aquí ando mayormente todo el día conectado checándolos. Pues bienvenido, Emilioso. ¿Tienes pareja? Ahí está Micaelo, saludan a todos sus fans. De nueva cuenta. Perdón, Emilio. Sí, ¿tienes pareja? Sí, sí tengo pareja. Okay. De hecho es Emanuel, alias Cachorrito. Ya saben, oso ocupado. El disponible es Pande. Uno maduro, por favor. Maduro, hablábamos hace poco de los maduros. ¿Uno maduro de pensamiento o uno maduro de edad? Maduro de pensamiento sería el ideal, aunque también maduro de edad es muy padre. Pero sí, me gusta la gente que tenga algo de qué hablar, alguien que tenga, que puedas decir que tiene algo más que un cheto por cerebro. Pues eso es lo que mayormente busco, alguien que sea estable en cuanto a sí, la persona, ya sabes, sepa lo que quiere, ya sepa a dónde va, que me dé seguridad. Bastante, bastante interesante lo que solicitas. ¿Y quedas a cambio? Lo mismo. Ok, bueno, pues vamos a mencionarles, el día de hoy vamos a tener dos temas que vamos a tocar. El primero, pues, más que nada en relación a lo que es la comunidad. ¿Cómo nació? ¿Cómo se creó? ¿Cuál fue la inquietud de nuestro, ahora sí que fundador de comunidad? Y los administradores, pues igual saber un poquito de qué la giran, cuáles son sus inquietudes. Y el otro tema que vamos a tocar es, ¿Chango? El del closet, para los que aún están ahí, para los que decidieron salirse. Y pues las experiencias de cada quien, cómo ha vivido su closet, ¿no? Así es. Ok, pues vamos al primer corte y regresando vamos a leer todos los comentarios que tenemos en la página sobre el podcast anterior. De nueva cuenta, les recuerdo, la página está abierta para todos los comentarios que ustedes quieran hacer, positivos, negativos, y para que se vuelvan fans de Micaelo, nuestro pequeño perro que tenemos aquí. Y bueno, esto es Midbear Podcast.